hacen carnaval, el empedrado baila. Quizás en carnaval, el empedrado canta. La milonga. Quizás en carnaval, en una esquina, retumbe algún candombe en la ciudad. Logia Mistonga. Un poroto de la máquina tanquera. Alguien lo dio por muerto. Una música tan criolla, argentina, no se pierde así oriental. Tango. Candombe. Logia Mistonga. Milonga. Que mandinga trae el mondongo y mezcla todo en la olla. Logia Mistonga. Logia Mistonga. Logia Mistonga. Logia Mistonga. Logia Mistonga. Logia Mistonga. Logia Mistonga. Del eco de las muchas voces de un río de plata. Adoradores. En tiempos de crisis, de transiciones, la lectura de la realidad es un poco más compleja. Vislumbrar y atravesar para seguir hacia un camino que trazamos sin huella previa. Ya no seguiremos los pasos y así nuestro andar podrá ser auténticamente libre. Desde la inocencia sería más fácil volver. Es necesario dejar ir el pasado. El presente nos inunda y nos invita a crear un futuro sobre bases más firmes y reales. Logia Mistonga. Vamos por el programa 40 y pico. Late un corazón, tengo tu voz, tengo ese carnaval de mi voz, no venderá verde. Dime que labios de miel que ve. Venís a los diez juntos, y en el fino cristal de tu panorama. Logia Mistonga. Sobrando, se hace noche en la pista y sin querer los hombros se arrinconan evocando a Griselda, a Malena o a Mariel. Las sombras que la pista trajo el tango me obligan a evocarla y también Bailemos que me duele estar soñando con el brillo de su tristeza. Y en pena en el violín, que voz sentimental, cansada de sufrir, se ha puesto a tocar a ti. Tal vez era su voz aquella que una vez de pronto se apagó. Tal vez era mi alcohol. Tal vez su voz no puede ser, su voz ya se durmió. Tendrán que ser no más fantasmas de mi alcohol. Será su voz aquella que una vez de pronto se apagó. Tal vez era mi alcohol. Tal vez su voz no puede ser, su voz ya se durmió. Tendrán que ser nomás fantasmas de mi alcohol. Te vuelvo a ver.

por las letras de los tangos, ¿no? En la autoría de un hombre, a ver, hoy cuando pensaba en este acontecimiento, así lo definía Troilo, él no es un hombre, es un acontecimiento, y lo fue en el tango. A inicios de 1900 nacía Homero Manzi, que ha atravesado de manera transversal en sus letras lo que fue, es y será la historia del tango. Bueno, Homero Nicolás Mancioni Prestera, de él vamos a charlar un poco hoy. Les vamos a contar y los invitamos, como siempre, a que disfruten de estas letras y escuchen lo que Homero nos dejó. Estamos en Radionauta 106.3. Nos pueden escuchar por radionautafm.wordpress.com. Nos pueden llamar también si quieren para dejarnos algún mensaje, pedir algún tema de Manzi, que tiene más de 150 letras de tango, ¿no? Y no hablemos de los guiones de cine, de teatro, o sí hablemos mejor, y les vamos a contar muchas cosas de las que hizo. Nos pueden llamar entonces al 451-6917. En el Facebook de La Logia también estamos ahí, hoy más conectados que nunca, así que escríbanos lo que quieran. Entonces, como les contaba, Homero Nicolás Mancioni Prestera nació en Añatuya, la provincia de Santiago del Estero, un primero de noviembre de 1907. Fue el sexto de ocho hermanos y desde muy pequeño sus padres lo envían como pupilo al colegio Abraham Lupi de la ciudad de Buenos Aires. La particularidad de este colegio, además de ser pupilo, a mi parecer pobre para Homero, pero bueno, en la época le garantizaba una buena educación, estaba centrado en el corazón del barrio de Pompeya. Primer paisaje, ¿no?, donde Homero capta con sus pupilas, se le infiltran por las pupilas los arrabales y la pobreza que caracterizaba en aquella época al barrio de Pompeya. Sonaron tres tangos, sonaron Tal vez será mi alcohol, ¿no? Después va, trascendió como Tal vez será su voz, ¿no? Pero bueno, era el alcohol. Barrio de Tango, en la orquesta de Aníbal Troilo, un gran, gran amigo de Homero Manzi. Increíble dupla hicieron estos dos acontecimientos, porque Pichuco también. En la voz de Francisco Fiorentino escuchamos entonces Barrio de Tango. Y cerraba la tanda, increíblemente, el polaco Goyeneche, haciendo una letra que creo que más que nos conmueve, nos deja sin palabras. Solo las palabras de Manzi pueden describir así ese barrio justamente de Pompeya, el sur. Bueno, a ver, escribió, por ejemplo, desde muy pequeño Manzi versos para una murga que se llamaba Los Tripitas. Años después, su familia se muda a Buenos Aires. Cuando Homero termina la escuela primaria, vuelve a vivir con sus padres. Y en la letra de otro tango, que se llama 30 años, no sé, me quedo así porque son tres décadas, no es cualquier cosa, ¿no? Él pone un punto y en esa letra escribirá y compartirá con nosotros lo que fue su infancia. Algunas cositas, por decir, de Homero Manzi, que vivió 44 años. Fue fanático de Huracán, burrero, noctámbulo, secretario general de la Federación Universitaria, orador en mitines, así se le llamaba en aquella época, profesor de literatura y castellano, autor de obras de teatro, comedias. Fue expulsado de la Facultad de Derecho, donde estudió, porque lo llamaron revolucionario. Bueno, 44 años nada más vivió este acontecimiento del tango. Funda la revista de radio, una revista de radio llamada Micrófono. En la Universidad de Cuyo inaugura la cátedra sobre cinematografía. Funda una productora de cine, artistas argentinos y asociados. Junto a Ulises Petit de Murat, escribe los guiones de lo que por aquellos tiempos fue un nuevo cine: La Guerra Gaucha, Pampa Bárbara, Todo un Hombre y este titulazo para mí, Donde Mueren las Palabras. Fue director de cine, bueno, no sé, un montón de cosas que vamos a ir compartiendo con ustedes a lo largo del programa. Arrancamos la bacanal así directamente empapados de Homero Manzi, así que estaría bueno en una voz femenina que la logia ha pasado y que nos gusta mucho escuchar, compartir con ustedes el tango Fruta Amarga en la encantadora voz de Lidia Borda. Estoy re seria. En aquella noche larga maduró la fruta amarga de esta enorme soledad, corazón. En las nubes de qué cielo la tristeza de tu vuelo sin consuelo vagará, bien lo sé. Aquel frío alucinante de un instante me cegó. Sin ternura, sin perdón. Fue en el grito enronquecido de un amor enloquecido de dolor. Eras la luz del sol y la canción feliz y la llovizna gris en mi ventana. Eras remanso fiel y duende soñador y jazminero en flor. Mañana, suave murmullo, viento de loma, cálido arrullo de la paloma. Ya no será jamás aroma del rosal, frescor de manantial en mi destino. Solo será la voz que me haga recordar que en un instante atroz te hice llorar. Ya no está. Y el recuerdo es un espejo que refleja desde lejos tu tristeza y mi maldad. Ya no estás. Y tu ausencia que se alarga tiene gusto a fruta amarga, a castigo y soledad, corazón. Una nube puso un velo sobre el cielo de los solamente de repente me perdió. Una nube sin sentido, sin clemencia, sin olvido, sin perdón. Eras la luz del sol y la canción feliz y la llovizna gris en mi ventana. Eras remanso fiel y duende soñador y caminero en flor. Era mañana, suave murmullo, viento de loma, cálido arroyo. paloma, ya no será jamás aroma del rosal, frescor de manantial en mi destino. Solo será la voz que me haga recordar que en un instante atroz te hice llorar. Bueno, ahí está, parece que tan seria no venía la cosa, ¿no? Bien, escuchábamos entonces en la voz de Lidia Borda el tango Fruta Amarga. Lidia Borda se va a estar presentando en este mes de agosto, el 16 y 17 en Torcuato Tasso, ¿sí? En la ciudad de Capital, en la calle Defensa 1575, a las 9 de la noche. También se presenta en el Centro Cultural Haroldo Conti. Bueno, sí, les podemos recomendar que vayan a escuchar a Lidia Borda, ¿no? Altamente recomendable, sublimemente recomendable, imprescindiblemente recomendable. Lidia Borda, entonces, nos regalaba esta versión de Fruta Amarga. Bueno, vamos a contar también un poco de la movida del tango acá en La Plata. Como siempre, Radionautas, hay espacios como el Olga Vázquez, desde donde hacemos este programa, Logia Mistonga, que los días jueves a las 8:30 de la noche hay un taller de tango a cargo de Ramiro Nievas. A la gorra es el taller y la práctica que le sigue a las 10 de la noche también. Los días jueves, 8:30, taller de tango, 10 de la noche, práctica. Es una práctica muy acogedora, particular. Así que vengan, vengan que con el frío que hace hoy y supongo el que va a ser el jueves, da para abrazarse. ¿Qué más? Los días lunes, en la Salamanca, acá en calle 60, esquina 10, también Ramiro Nievas da un taller a las 8 de la noche y después arranca la milonga La Mariposa. El día domingo, que esto se los quiero contar, la gente de Che Milonga hizo su milonga en 8:42. Esa esquina que por ahí, para la gente que lleva años en La Plata y los que son de La Plata ni hablar, bueno, ha sido un lugar de tránsito de muchas cosas, desde el rock más under, progresivo, con un alambre que bordeaba el escenario y los punk podían escupir, ¿no?, a la gente que tocaba. Tocaba una banda que se llamaba Rico Piturro, también, allá por los 90, y cantaban Lillo, Papelillo, y la gente tiraba papeles al aire. Bueno, hoy por hoy se llama Underground y los días domingo funciona esta milonga, Che Milonga. Le quería mandar un abrazo, un gran abrazo a Luis Amaya, que no recuerdo el nombre de su compañera, le pido mil disculpas. El domingo estuvieron bailando en esta milonga. Y como nos seguimos preguntando qué es el tango, el baile, la técnica, quizás programas más adelante hemos tenido entrevistados, ¿no?, que vienen desde otras latitudes de esta hermosa América a contarnos qué pasa con el tango, por ejemplo, en México. Pero bueno, como nos gusta un poco el misterio, la logia va a dejar que esto circule y fluya, y lo estaremos escuchando quizás la semana que viene. Abrazo a Luis Amaya, entonces. Un abrazo cordial, Luis. Seguimos un poco con algo de Homero Manzi. Este tango Sur se estrena en la voz de Rivero, en un cabaret llamado Tibidabo. Dicen que el cabaret, cuando empezó a sonar el tango y la voz, pareció entrar en un trance cuasi religioso, ¿no? Uno se imagina esa, esa situación. Cuando uno lee y se entera de cómo se estrenan las cosas, dónde se presentaron, en qué momento se presentaron. Bueno, es una hermosísima imagen para representarse el estreno de este tango, que creo que la mayoría de nosotros, que somos muchos, hemos escuchado y nos ha acogido y nos ha aproximado al tango. Escuchar Sur tiene algo que no tiene palabras, quizás por eso nos atrapa. Bueno, Manzi también describió barrios como el de Boedo, ¿sí? Ahí en pequeñas leyendas del suburbio, el calor del paisaje familiar o la grandeza de la amistad. Puntualmente esto, la grandeza de la amistad, fue la sustancia capital de su obra. En 1943, vamos a ir y vamos a volver, 43, gobierno de facto en la Argentina, un golpe militar a cargo de Arturo Rawson y Pedro Ramírez derroca, da fin a algo peor anterior, ¿no? No sé qué era peor, pero la década infame, ¿sí? Que en el 30 derrocan a Hipólito Yrigoyen. Cuestión, este es el contexto. El tango, puntualmente, en sus letras, es perseguido por el lunfardo. Y un tango de Homero Manzi fue prohibido durante 3 años en su difusión porque, entre comillas, habría que investigar un poco más, mencionaba la palabra pucho, ¿no? Son boludos los milicos, son bestias, ¿así? La palabra pucho es una palabra quechua, autóctona. 3 años, prohibida la difusión. Entonces, parece que el tango se abolera. Pero escuchen ustedes cómo lo aboleró Manzi. Después de esto aparecen letras como las de Después, Fuimos y Ninguna. Esa forma de abolerar el tango fue fantástica, a mi gusto. Escuchen, escriban, y si no les gusta también lo vamos a decir. Vamos a seguir, ¿sí? Para no estar tan serios, con nuestra candonga. Manzi, bueno, produjo, escribió, creó, inventó, trascendió en milongas. Milongas exquisitas que vamos a compartir con ustedes hoy. Candonga. Milonga, candonga, candombe, milonga, candonga, candonga, milonga. Milonga para recordarte, milonga sentimental. Otros se están llorando, yo canto para no llorar. Tu amor se secó de golpe, nunca dijiste por qué. Yo me consuelo pensando que fue traición de mujer. Varón, pa' quererte mucho, varón, pa' desearte el bien. Varón, pa' olvidar agravio, porque no te perdoné. Tal vez no lo sepas nunca, tal vez no lo puedas creer. Tal vez te provoque risa verme tirado a tus pies. Es fácil pegar un tazo para cobrarse una traición, o jugar en una daga la suerte de una pasión. Pero no es fácil cortarse los tientos de un metejón cuando están bien amarrados al palo del corazón.

Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516, www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, arroba La Pulseada. Revista La Pulseada, comunicación popular hacia un país con infancia. El glifosato no es inocuo. Es de alto riesgo para la salud humana. Este tipo de enfermedad estaba relacionada con los agroquímicos. ¡Qué barbaridad! Crece la preocupación en el norte de nuestro país. No quieren que lo sigan envenenando con glifosato. ¡Qué cosa! Para sembrar 200.000 hectáreas con soja. Denunciaron envenenamiento. Lo que está en juego en realidad es dinero. Lo escuchaste, lo viste, lo leíste en los medios de comunicación. Médicos y científicos han comprobado que los agrotóxicos matan. Vos podés hacer algo. Hay leyes que nos protegen y podemos exigir que se cumplan. Informate, organizate. Entrá a www.contralosagrotóxicos.org y sumate a luchar por tu salud y la de todos. Campaña Nacional en Defensa de la Vida y la Salud contra el uso de los agrotóxicos. Radio Nauta, FM 106.3. Radio Nauta 106.3. Nacionales. Nacionales. El mundo. El mundo. Cultura. Cultura. Deportes. Deportes. Fotoreportaje. Audio. Video. Video. Marcha. www.marcha.org.ar. Actualización de lunes a viernes. Marcha. Marcha. Una mirada popular de la Argentina y el mundo. Transmitiendo desde el Centro Social, Cultural y Político, Olga Vázquez. Radio Nauta 106.3. Una voz colectiva entre tanto ruido. Logia. Va a ganar. Ahí pasaba la candonga de milongas, milonga sentimental en la voz de Carlos Gardel. Milonga triste. Hacen gestos como la pasé por Gardel. Milonga triste, que esa versión de Oscar Alemán es encantadora, bellísima, nos gusta mucho, la disfrutamos y la vamos a pasar siempre que tengamos ganas, a la mierda. Y finalmente Oro y Plata por Gianmarco Omar. Bueno, vamos a contar algunas cosillas, por ejemplo, de la juventud de Homero, ¿sí? En 1922, a los 15 años, escribe su primera letra de vals, que se llamaba ¿Por qué no me besás? Francisco Capo le puso música y después el tiempo hará que lo presente Aníbal Troilo a este vals. También escribió Déjeme solo, por el cual recibió un premio. 3 años después, en 1925, bueno, se abre un concurso, ¿sí?, de una revista, Alma que Canta. Homero tenía 18 años y como la especie de eslogan de este concurso era Buscamos al poeta del tango. Y esto es algo obvio, vaya si lo encontraron. Bueno, este muchacho de 18 años presentó El Ciego del Violín, con la particularidad de que no lo firma. Pero bueno, Cátulo, ¿sí?, Cátulo Castillo, reconoce, eran contemporáneos, ambos adolescentes en el 25, reconoce la letra, pero la letra más allá de lo escrito, reconoce el estilo de Manzi. ¿Qué hace este muchacho? Bueno, le acerca el escrito a Sebastián Piana. Sebastián Piana, ¿sí? Nacido creo que 4 años antes que Homero, en 1903, en otro barrio muy tanguero de Boedo, hace la música justamente de El Ciego del Violín, que quizás nos ha llegado a nosotros porque fue modificado su nombre como El Viejo Ciego. ¿Sí? En 1925, este concurso, también aparece la letra de Milonga Sentimental, que escuchábamos en la voz de Carlos Gardel. ¿Qué pasó con Milonga Sentimental? Bueno, dicen que Piana se aleja de lo tradicional y compone en dos partes. Entonces surge un nuevo estilo de milonga, que en lo que fue esta puntualmente Milonga Sentimental, a una tal, acá no encuentro el apellido, sí, Rosita Quiroga justamente, no la convenció para estrenar esta milonga. Entonces la presenta Mercedes Simone, otra voz femenina del tango. Mercedes Simone empieza a difundir Milonga Sentimental en la ciudad de Montevideo y es quien la graba por primera vez. Por ahí andaba Carlos Gardel. Carlos Gardel, que no era ni lento ni perezoso, pero bueno, capta la popularidad que estaba adquiriendo Milonga Sentimental y ahí para la oreja y tenemos esta versión en su voz que pasó por la candonga de la logia. Anécdotas miles hay. Vamos a contar otra que también tiene nombre de mujer. Bueno, Homero Manzi viaja a México, ¿sí? Habíamos dicho que estuvo en Sadaic, fue una persona muy comprometida con los derechos de autor, sobre todo en la lucha por el reconocimiento de los derechos de autor. Entonces, junto a Santos Discépolo y Tania, viajan a la Ciudad de México a un congreso sobre los derechos autorales. A su vuelta, hacen escala en Porto Alegre. Cuentan que en un bar de Porto Alegre escucha un tango en una voz sombría de una mujer. Esa mujer se llamaba María Elena Tortorello. María Elena cantaba con el nombre de Malena. Bueno, parece que esta experiencia, ¿no?, de la cual Homero Manzi sale transformado porque lo lleva a escribir la letra de ese tango que también hemos escuchado seguramente más de una vez en cualquier lugar recóndito. Malena. Homero escribe Malena en Porto Alegre cuando sale de un bar. Hay un detalle, porque sí, la historia es cíclica, circular, y acá nosotros queremos contar que, con muchísimo respeto, ¿no? Dice, soy una mujer que sabe ser una mujer. ¿De quién se enamoró Homero Manzi? ¿No? De Nelly Omar, responden algunos. ¿Y cuánto estuvo enamorado? Desde 1937, cuando lo conocí, hasta el 51. Esto declara Nelly. Es más, Nelly dice que él sufrió más que ella porque nunca se quiso separar de la mujer con la cual se casó para estar con Nelly. Y va más a fondo. Me dedicó Malena a mí, declaró Nelly. Bueno, María Elena Tortorello se enteró que había sido para ella. Se lo dejaremos a las chicas, ¿no?, que lo resuelvan. Homero puso la letra y la firma. Y bueno, y hoy, ya que hablamos de Malena, vamos a compartir con ustedes una versión de Matías Mormandi, que es una delicatessen. ¿Cómo se llama esta chica? Canta el tango como ninguna, y en cada verso pone su corazón. ayuyos del suburbio. Su voz perfuma. Malena tiene penas de bandoneón. Quizás allá en la infancia su voz alondra tomó ese tono oscuro de callejón. ¿Acaso aquel romance que solo nombra cuando se pone triste con el alcohol? Malena canta el tango con voz que trae. Malena tiene pena de bandoneón. Sus ojos son oscuros como el olvido. Sus labios apretados, apretados como rencor. Sus manos dos palomas que tienen frío. Su sangre corre en venas de bandoneón. Sus tangos son criaturas abandonadas que cruzan por el barro del callejón cuando todas las puertas estén cerradas y ladren los fantasmas de la canción. Malena canta el tango con voz quebrada, vieja tiene pena de bandoneón. Malena canta el tango con voz quebrada, Malena tiene pena de bandoneón. Y ting ding gan gan ding dang dang tik tik ding gan gan tik ding dang dang logia ding dang dang gida. Bueno, ahí escuchamos otra versión, otra apreciación musical de la letra Malena por Matías Mormandi. Lo que nos llamaba la atención, claro, es la cantidad de veces que ha sido versionado, ¿no? Homero Manzi. Homero escribió, por ejemplo, milongas también como Pena Mulata, ¿sí? Con De Mare hizo Negra María, con Charlo lo que escuchábamos, otra milonga, Oro y Plata, con Malerba, Ropa Blanca. El poeta cubano Nicolás Guillén se declaró admirador de Homero Manzi cuando estuvo en la Argentina. Y justamente Troilo, hablando de poesía, decía: no se trata de ser poeta, sino de vivir en estado de poesía. Y con Troilo hicieron tangos imprescindibles, como Barrio de Tango, Sur, Che Bandoneón y Disepolín. Disepolín, que viene también así como de otra anécdota, porque cuentan que Aníbal se lo canta a Disépolo desde el sanatorio donde estaba internado Manzi. Esta pasión que no los dejaba descansar, que les hacía producir todo el tiempo. Vaya si vivían en estado de poesía estos hombres. Vamos a anunciar otra cosita. Hay una obra de teatro en Capital que se llama Manzi, la vida en Orsay. Por ahí estaría bueno, si alguien fue o quiere ir, que después nos cuente qué le parece. Porque ahí aparece esta figura de Nelly Omar, ¿no? A ver, ¿cómo es presentado este amor entre Nelly y Homero? Vamos a anunciar una cosa más para este jueves en la práctica de tango del Olga. Vamos a contar con la presencia de Juan Sarabia, un bailarín uruguayo. Arrímense porque me parece que va a estar muy buena esta práctica próxima. Hoy es martes, el jueves. Nos vamos a ir, porque a la logia le gusta, a la logia le gusta. Vamos a ir a escuchar otras yerbas con otros poetas que también nos atraviesan transversalmente desde la médula espinal hasta el último pelito del dedo chiquito del pie. Si tienen pelos en los pies, ¿no? ¿Qué sé yo? Nos vamos a escuchar a los Doors, ¿sí? 5 to 1 y los Rolling con Give Me Shelter. Rompan todo, sí, por favor. Logia Mistonga, tango, candombe, milonga y otras yerbas. Yerbas. Otras yerbas. Come on. Love my girl. She looking good. Come on. One more. 5 to 1, baby. 1 in 5. No one here gets out alive now. You get yours, baby. I'll get mine. Ballroom days are over, baby. Night is drawing near. Shadows of the evening crawl across the years. Yeah, walk across the floor with a flower in your hand. Trying to tell me no one understands. Trading your hours for a handful of dimes. Gonna make it, baby, in our prime. Come together one more time. Get together one more time. Together one more time. Get together. Get together. Logia Mistonga. Logia Mistonga. Logia Mistonga. Martes, 20 horas. Por Radionauta, FM 106.3. Así, en los años 1969 salía Let It Bleed de los Rolling Stones. y hoy escuchábamos Give Me Shelter. Me emociona escuchar estas canciones en la radio, eso me pasa. Y antes, acá también hay gente emocionada. Si se emocionan, por favor, compártanlo. Y sonaba también 5 to 1 del año 1968 y del disco Waiting for the Sun de los Doors. Como nos quedamos con ganas de más rock and roll y las chicas tienen mucho para decir, hay una particularmente que cantó un pedazo de Mi Corazón en la voz de Janis Joplin. Venga, otra yerba más. Than a woman possibly can. Honey, you know I did. But each time I tell myself that I wanna think I've had enough. But when I'm gonna show you, baby, that a woman can be tough. I want you to come on, come on, come on, come on and take her. Take another little piece of my heart now, baby. Break her. Take another little piece. Come on, come on, come on, yeah, take her, take another.

esta encantadora versión, junto con otras como Buscándote, Caricias, Nunca tuvo novio, Bajo un cielo de estrellas, Marión, Tristeza marina. O sea, un discazo, ¿no? Juan Villarreal y Patricio Krom se van a embarcar y atravesar el océano hacia otro continente en el mes de septiembre. Particularmente hoy, digo la fecha, 13 de agosto. Un 13 de agosto de 1979 nacía Juan Pablo Villarreal. Desde la logia le mandamos un gigantesco abrazo cordial y toda la mierda del mundo ahí, porque van a copar donde estén. No sé, les van a partir la cabeza. En velos van a dejar. Ahí vamos. Bueno, y cerraba esta tanda La Negra Sosa, haciendo Romance de Barrio. Romance de Barrio, que es del año 47. Bueno, La Negra lo versionó en su disco Acústico 2 en el año 2002. Encantadora versión. Vamos a seguir contando algo de la vida de Mansi. Un 29 de junio de 1935, en nuestro país se funda el FORJA, la Fuerza de Orientación Radical de la Joven Argentina. Lo que han quedado como evidencias históricas a las cuales nos podemos remitir son los famosos cuadernos del FORJA. El FORJA funcionaba en un sótano de la calle Lavalle, 1725, y fundamentalmente en las intervenciones públicas que realizaba esta fuerza de orientación radical. Somos una Argentina colonial, queremos ser una Argentina libre. Particularmente lucharon contra lo que en esa época se llamaba neocolonialismo, el comportamiento ilegítimo de las empresas y capitales extranjeros en la monopolización de sectores claves de la economía nacional. Me vuelve como un eco de 1935 a cuestiones de mucha actualidad, ¿no? Como las que pasamos acá y compartimos con ustedes en relación a multinacionales como Monsanto. Este capitalismo no tiene límites, o sea, se va a metamorfosear, seamos forja o fundemos una nueva fuerza, ¿no? Como decíamos al principio, con bases más firmes y reales, fundamentalmente. Bueno, Mansi. Volvíamos. Militó en la UCR, Homero Mansi. Bueno, la historia política de Mansi es para leerla con detenimiento, ¿sí? Creo, me atrevo a decir que fue un hombre de principios. De principios que sostuvo en la militancia. Atravesó también, fue protagonista de gobiernos peronistas de nuestro país. Lo digo con mucho respeto, sin emitir ninguna opinión, ¿no? Más que Homero estuvo ahí. Vamos a compartir también de otra voz femenina, Gisela Magri. Gisela Magri justamente es dueña de una trayectoria forjada fundamentalmente por la senda independiente. Su segundo disco se llama Glicina Oscura, Tango y Samba Enredados. Y en el primer disco que saca Gisela con Sebastián Palumbo, hace una versión de otro tango imprescindible que se llama Fuimos. Vamos a escuchar. Fui como una lluvia de cenizas y fatiga en las horas resignadas de tu vida. Gota de vinagre derramada, fatalmente derramada sobre todas tus heridas.

y se lo tararea. Y Homero en ese mismo momento le va dictando una letra que decía: una lágrima tuya me moja el alma mientras rueda la luna por la montaña. Compone su último tema, Che Bandoneón, con el que rectificábamos hoy, ¿no? Que quedó un bocato di cardinale, o sea, es para volver a escucharlo. A los 44 años, un 3 de mayo de 1951, Homero pasa a otro estado. Sí, hay que decir estas cosas, cuesta un poco. Troilo, su gran amigo y compañero en este plano, supongo que ahora andarán juntos de nuevo, le compone Responso. Y así cerramos esta historia de Homero Manzi. Más adelante vamos a escuchar sus propias palabras. Un hombre muy lúcido acerca de la vida y de la muerte. Así son los acontecimientos que pasan, que estuvieron y que estarán, y que la logia está encantada de poder compartirlos con ustedes. Ya nos pusimos sentimentales de nuevo, así que, ¿no? Va por, ¿viste? Toma ese color. Bueno, nos vamos a ir a escuchar unos instrumentales. Primero va a sonar Ninguna, con Hernán Oliva interpretando en el violín y Mito García al piano. Después vendrá Silbando con Eduardo Movileschi y Juan Falú. Radionautas, abracemos los instrumentales de Manzi. Logia Mitonga. Logia Mitonga.

Logia Mitonga. Los martes de 8 a 10. Logia Mitonga. Logia Mitonga. De 8 a 10 de la noche. Por Radio Nauta. 106.3. Semiluna y dime, amor, yo quiero estar así eternamente en ti, ya que siempre cambiaré. Noche hermosa, Hécate, escúchame. Detrás de tu colina gris, nada permanece igual. Sé mis pies, sé mi halcón, mi Dios, mi guía. Sé por ser, solo así mi luz, mi día, ya que nada permanece así. Hécate, Luis Alberto Spinetta, en Nuestra Luna. Así nos íbamos con La Piedra Escondida, a Homero por Aníbal Arias, la guitarra romántica del tango. Gracias Azul, gracias Tristán, Julieta, Simón, Emaru, Lucio, Rama, Rocío, gracias Lula. Un abrazo gigantesco y dedicado a Reinaldo Díaz Castro, ¿sí? Y a Juan Villarreal también en su cumpleaños, y a toda la gente de Río Gallegos. Y a ustedes, radionautas, mis tongos, mis tongas, pongámonos como querramos, que los martes nos encontramos acá a las 8 de la noche en 106.3. Hasta la próxima. Venga. Un abrazo cordial la, la, la, la, la, la. Le brindamos a todos la, la, la, la, la. En la noche triunfal la, la, la, la, la. Les cantamos en coro la, la, la, la, la.